al macho tascan del freno. Me solió a mí suceder que quise buscar placer y cultivé el mal terreno. Fue una inyección de veneno que hasta me hizo salir pus, sin decir ni chus ni mus, como urdiendo una movida, fingiendo que me quería una niña en Santa Cruz. A poco de irla tratando, quise darme a conocer y me dije que mujer, creo que me está gustando. Luego me le fui acercando, pretendí ofrecerle abrigo, ella me dio por castigo, cien patadas y mil puñetes, y después de ese banquete quiso casarse conmigo. Más molido que billete, en bolsillo decorado, mugriento y desatentado, me marché al bar de Chantete. Sería la sub-17. Me comentaba mi amigo, le dije no hubo testigo, fue esa china demoledera que me averió la ponchera y hasta me fundió el ombligo. Volví ella a los 15 días de aquel infeliz suceso, yo me le fui haciendo el leso por ver si algo conseguía. De nuevo con su porfía ya se lanzó la avestruz, aguanta nomás Jesús, susurro a campo travieso, aquí están tus 10,000 pesos en la cuenta de la luz. Cuando ya quiso ser noche, nos llamaron a juzgado, a mí por roto lanzado y a ella por armar boche. Sin admitir ni un reproche, el juez lanzó los escritos. A sentenciar me remito, a la brava y al fogoso, los metió en un calabozo a pelear los dos solitos.